Sonamos todo el año. Sonamos en todas partes. Sonamos en tus oídos. Vos, prende la radio, porque si no sonamos. FM Oriente 92.3, la radio libre y alternativa. Si vos estás, nosotros también estamos.